Adivino quién es. Adivinas bien. ¿Y qué está haciendo ahora? Bueno, a ver, la explicación tiene un poco de humor negro. ¿Viste cómo es la vaca? Sí. Tú te enteraste que últimamente algunos presidentes que han asumido en el mundo, bueno, no tuvo la mejor idea que ponerse un emprendimiento de fabricación de ataúdes. ¡Hala! Y los está haciendo aquí en el estudio, serruchando ella misma. Es el único negocio que no va a quebrar. Siempre clientes nunca le van a faltar. Pero el tema bueno que lo está haciendo aquí en la radio y todo, y bueno, se está complicando un poco la existencia, te imaginarás. Así que no sé, yo lo que diría es dejarla trabajar ahí a un costado, no decirle nada, porque si le decimos algo y nos empieza a contar el emprendimiento acá, no terminamos más, ¿verdad? Lo sé. Así que bueno, que me parece, mira, Godofredo ahí atrás del vidrio me levanta un pulgar, me dice que está todo bien. Vale, yo arrancamos. Diría que arranquemos, ¿no? Venga, vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, esta vez transmitiendo desde la cavernita. La cavernita. Pues sí, porque hoy la caverna estaba ocupada, nos acaban de echar a patadas, le contaremos al público. Nos dijeron no, ustedes hoy aquí no pueden. Entonces nos dejaron un espacio de aproximadamente 1 metro por 0,90, que es desde donde estamos grabando ahora este programa. Imagínate ahí, con la vaca haciendo ataúdes. Y con la vaca haciendo ataúdes, por menos mal que eso no salió al aire, ¿no? Porque la verdad sería vergonzoso. Estamos hablando de una charla de antes de comenzar este programa. Muy bien, y no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido disfrazada de tarjeta de crédito, la señora Elena Sánchez. Y yo voy a presentar al que lo lleva todo, al que está al mando, a Godofredo. Sí. Y a mi lado tengo a Catriel Fernández con su disfraz de pato. Mi habitual disfraz de pato, al cual le voy poniendo una pluma cada vez que puedo. Muy bien, vamos a ir a nuestra habitual agenda. Pero la agenda, como nadie nos envía mucho, no nos preocupamos demasiado. Pero hoy, mire, tenemos un lujo, porque nos va a leer la agenda la misma persona que es la protagonista de este evento. Adelante. Buenas tardes. Bueno, os voy a hacer una entrada a lo que es el evento, para contaros de qué va. Uh-huh. Bien, ¿no? Vuelven las bailarinas y sus versos danzarán envueltos por la música trepidante e intensa. Sus tutús de rafia se han despojado de la pátina de tristeza. Lucen renovados y rutilantes. Estrella Errante, Juanjo da Silva y yo hemos creado esta fusión poética musical para el POGES, Festival de Poesía de Gijón. Este año la temática del festival versa sobre los vínculos del cine y la poesía. Nosotros, casi sin darnos cuenta, hemos urdido una banda sonora con canciones que también lo han sido y que os van a sorprender en una mezcla, yo diría, explosiva. No es una puesta en escena al uso. Juanjo me arropará con sus discos y los poemas lucirán como nunca, fundidos en una búsqueda concienzuda de emociones y ritmo. Después, recogiendo las sensaciones de lo sucedido, un broche perfecto. El escritor Pedro Menéndez nos hará una entrevista. Será el día 20, jueves, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal de Llano Carmen Gómez Ojea, a las 7 de la tarde. Muy bien, están todos los que escuchen esto obligados a asistir. Hay que ir. Sí, no lo decimos el próximo programa, porque justamente el próximo programa va a estar saliendo cuando es este evento y nos vamos a estar haciendo competencia mutua. Claro. Así que no sé si lo deberíamos recomendar, porque van a ir todos a verla a Julia Navas Moreno. Nos contraprograma. Que es claro, nos contraprograma, para mí que lo hizo a propósito. Sí, mire. Seguro. Muy bien, y terminado este pequeño espacio de difusión, a donde leemos lo que nos envíen, ¿no? Ya decidimos no ir a buscar más, porque promocionábamos cosas de las que jamás se enteraban que los promocionábamos, era un desastre. Así que ahora, quien desee, se contacta con nosotros en nuestro Facebook o a través de donde quieran, uh-huh, y nos dicen. Eso. Muy bien, Elena, terminada este espacio, vamos a ir a la sección del programa en donde le cuento todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Pero hoy no viene ni de pesadilla ni de depresión. ¿Qué viene, me estás contando? Viene de algo, de un día que no lo dijimos antes por cuestiones de la agenda, el 8M, 8 de marzo. Bien. Que me voy a hacer eco de las palabras de un tal Barton que está en el programa de radio de Alejandro Dolina, que es una persona a la que citamos muy seguido acá, que alguna vez definió que la lucha que están llevando las mujeres adelante en este momento es la única lucha antisistema actual, porque se está intentando romper directamente con un sistema. Con lo cual, para empezar esa definición me gusta y me gustaría hacer un par de reflexiones, ¿no? Decimos que esto es como una revolución. Sabemos que en la revolución puede haber jacobinos, puede haber Robespierre. Pueden rodar cabezas, puede haber alguna exageración de algún sector. Sí. Pero lo que no podemos negar es que hay un cambio grande. Uh-huh. El primer dato que se me ocurre, que esto me... Bueno, de Argentina, ya que salimos por Buenos Aires. En Argentina hay un femicidio cada 26 horas. Uh-huh. Y muchas mujeres... especialmente en el Congreso, dicen que hay que eliminar la palabra femicidio del Código Penal, que son simplemente asesinatos y la figura del femicidio es una exageración. Dicen esto mientras se ponen un bigotito cuadrado debajo de la nariz. Típico argumento. Sí. Sí, típico argumento. No hay violencia de género, no hay violencia... O sea, sí. Uh-huh. Con lo cual, bueno, quería ir para ese lado con la reflexión. Sí. Luego... una gran ventaja de esta especie de revolución, que es la duda. Y digo la duda en cuanto a que cada hombre en algún momento se pone a preguntar si todos los actos de su vida no incluyeron alguna vez, sin quererlo o sin saberlo, algún acto de acoso o de abuso. Porque claro, venimos de una cultura en donde muchas cosas estaban normalizadas. Claro, claro, ese es el tema, que muchas cosas estaban normalizadas, cosas que no se pueden hacer hoy. Entonces, pues bueno, probablemente. Sí, está bueno eso. Digamos, dudar es algo bueno en este caso, porque permite a uno replantearse y repensar. Está bien, todo el mundo, todos, absolutamente todos podemos tener un momento de estupidez en la vida, pero hay que ver si esa estupidez no era sistemática, ¿verdad? Claro. Luego, se me ocurre otro ejemplo que viene muy al caso para estas tierras españolas, que era que, por ejemplo, en épocas de una dictadura, una mujer no podía abrir una cuenta bancaria sin el consentimiento de su marido. Sin el consentimiento de su marido o de su padre. No podías abrir una cuenta y no podías tener nada. Tu sueldo no era tuyo. Uh-huh. No podías, bueno, y por supuesto, comprarte un piso, un coche. O sea, tener tu medio de vida, imposible. Tu medio de vida era tener un paisano al lado, ya fuera tu padre, tu hermano o un marido. Y si te ibas de casa, perdías la custodia de tus hijos. Con lo que mucha gente, bueno, aparte económicamente, se quedaba en casa porque, claro, la situación era terrible. Yo te puedo contar un caso de una amiga que tenía, que bueno, era mayor y me contaba, a ella su marido le daba unas palizas de muerte. Y entonces un día se fue de su casa a casa de su madre, que estaba en el portal de al lado, y el marido la denunció por abandono de hogar y pasó el fin de semana en el calabozo. O sea, imagínate, y son cosas, casos como ese, a miles. Uh-huh. Y era normal... que el marido le diera una paliza y no era normal que ella se fuera a casa de su madre, que tampoco es que hiciera nada del otro mundo, y se pasó el fin de semana en el calabozo. Bien, justamente esto es a lo que quería ir con el tema de intercambiar ideas o de reflexionar, sí. Porque vemos, a ver, yo veo algunas actitudes que son netamente o mayoritariamente masculinas. Por ejemplo, nunca he visto una mujer siendo espectadora de un deporte insultar al arquero del equipo pakistaní, por poner un ejemplo absurdo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y por el lado masculino generalmente aparecen esas cosas de violencia, sí, que si bien son constitutivas de la especie humana desde un principio, bueno, ya lo dijimos aquí, Freud habló del Eros y el Tánatos, esos monos que recién se bajaban de los árboles, que era la especie humana al principio, no podía sobrevivir sin tener esa cuota de agresión. Pero al día de hoy sigue muy marcada especialmente del lado del hombre, y que no se entiende eso de la diferencia donde aparece justamente el femicidio, porque no es una... A ver, si un hombre empieza a golpear a una mujer, no es una pelea entre iguales, porque físicamente hay una diferencia, ¿no? Y aparte, son peleas por ser mujer. Son peleas por ser mujer, entonces necesita un nombre específico y una legislación específica, porque esa persona trata así a la otra porque es mujer. No es una agresión normal de la calle que te peleas con uno a la puerta de un bar, no. Es, y hay un patrón de comportamiento que se repite en ese tipo de violencia, entonces necesita un nombre. Nada de quitar la palabra femicidio, al revés. Y también, hablando justamente de femicidios, generalmente ahí aparece y se nota una mezcla rara con lo que sería la relación personal con el derecho burgués de propiedad, especialmente al ser abandonado, ¿no? Porque, sí. ¿Cómo me va a abandonar a mí que tengo, yo que la mantengo, que tengo una yo motocicleta? Yo que la quiero, yo que le doy todo, yo que quién la va a querer como yo, con todo lo que hice por ella, no podría vivir sin mí, ¿cómo se atreve a hacerme eso? Sí. Claro. La posesión, la maldita posesión. Sí. Exacto, la pareja, digamos, de alguna manera en algunos estamentos era como un objeto del cual alguien se adueñaba, no era una relación entre iguales. Lo que pasa que es que antes era así, por lo que hablábamos, la mujer al no poder abrir una cuenta bancaria o tener sus cosas o su trabajo, su dinero, lo que sea, era así. Dependía del hombre, entonces para el hombre era una posesión, pero eso ya no, ya no es así. Es decir, podemos ser autónomas, podemos vivir solas, valernos por nosotras mismas, ya no somos de nadie. Con lo cual, bueno, me gusta esa idea, ¿no? Del indignado abandonado, que dice, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre dejarme a mí, que tengo una bicicleta con 5 cambios? Claro. Hombre, 5 velocidades. Por Dios, ¿quién le va a dar algo mejor? Claro, exactamente. Y para finalizar... Voy a hacer solamente la introducción y después dejaré que usted siga, Elena, si quiere. Vale. Un poco de la violencia machista en el ambiente poético de Asturias. Ajá. Y voy a hablar de un caso que sucedió en un micrófono abierto, sí, en donde un muchacho, en algún momento, empezó a mandarle mensajes acosadores sexualmente a una poeta mientras esta poeta recitaba en un micro abierto. Esta poeta tuvo la buena idea de, al salir, ir directamente a la policía con los chats, realizó la denuncia. La cosa es que este hombre, este muchacho, terminó siendo condenado y con una orden de restricción. No vamos a dar nombres más que de este muchacho a lo sumo. Apareció en un micro abierto el 8M recitando un poema a favor de las mujeres y con muy buen tino una poeta... tomó el micrófono y le respondió con un pequeño verso, pero luego se fueron varios poetas a un bar a tomar algo, como suele pasar luego de estos eventos, y apareció este muchacho, un saludo Jason. Yo también te saludo. Sí, aquí te saludamos mucho, y con muy buen tino le explicaron por qué lo echaban del bar. Con lo cual, eso me parece un cambio. No sé qué le parece a usted, Elena. A mí me parece muy bien. La poeta que lo echó estuvo muy acertada, estuvo muy serena, muy bien, y lo dijo todo como lo tenía que decir. Yo la conclusión que saco de eso es que, a pesar de la sentencia y el orden de alejamiento, no creo que él piense que hizo nada malo. Al revés. Yo creo que pensaría que qué injusta fue la justicia con él. Entonces, bueno... Tal vez se me ocurre, a ver, uno podría decir, ok, metí la pata, les pido disculpas. Claro, sería lo suyo. Algo que se podría comprender. Pero ir así, de cara dura, y recitar a un 8M, luego de tener una sentencia firme y una orden, dos órdenes de restricción. Dos órdenes de restricción. O sea, tuvo que ser grave, porque no es fácil que te den una orden de alejamiento. No te la dan así como así, no porque yo vaya y diga, es que este me acosa. No, tiene que haber unos hechos y unas pruebas y unas cosas. Que las pruebas estaban totalmente comprobadas con los mensajes de WhatsApp. Claro. Que estaban en la causa. Pues algo hubo. Pongámonos en el caso de que él no pensara que aquello era acoso. Puede ser. Pero si se demuestra y la otra persona te lo dice que no, que es acoso, reconoce lo que hiciste. Por lo menos asúmelo, lo que acabas aunque de decir, sea. Discúlpate, algo. Pero no actúes de esa manera y vayas el 8M a recitar un poema diciendo que es que en tu país las mujeres sufren mucho. Y las de aquí no, y entonces vienes a hacer tú que... no sé. Bien. Y un pequeño detalle colateral que es anecdótico, que otro hombre, al ver la situación... así... empezó a hablar de falsas denuncias, sí, de cómo sí. puede ser, y sí. empezó a sacar unos ejemplos de la galera que, la verdad, no sí. tenían nada que ver con eso. Pero eso es una reacción muy común cuando esto... Dame un minuto porque esto tengo que decirlo. Cuando se habla de la violencia contra las mujeres, no siempre, pero suele pasar que algún hombre salta hablando... y las denuncias falsas, y la mujer que va a sacarle el dinero al marido, y la mujer que utiliza los hijos para fastidiar al marido, vale. Las hay, pero cuando se está hablando de la violencia contra las mujeres, no se puede hablar de esos casos en los que la mujer actúa mal porque estás quitando espacio para hablar de ellas, de cuando ellas son maltratadas y de cuando se abusa de ellas. Entonces, ese señor no tenía ni idea de qué iba el tema, pero tampoco preguntó. Simplemente se puso a utilizar el argumento típico que se utiliza en estos casos por parte de algunos hombres. Las denuncias falsas. Bueno, vale, ¿y qué? ¿Esta era verdadera? Hablemos de esta. Es, además, está comprobado que las denuncias falsas son un 0,00. O sea, es la excepción. Entonces, no se puede tratar la excepción. Estamos, hay que tratar... claro, y a nivel, bueno, eso de los foros, de escritores, de... entre ellos muchas veces se apoyan y se les sigue dando voz. Se ha creado una plataforma de escritoras en las que pues, me he sumado para no estar en espacios en los que estos hombres siguen campando a sus anchas. Porque siguen campando a sus anchas, además. Muy bien, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que estamos en medio de una modesta revolución, pero que tiene sus logros importantes de a poco. De modesta nada, es una revolución a nivel mundial, quiero decir. Ahí está justamente donde usaba socarronamente el tema modesto, porque es algo a nivel mundial. No es que sí. sucede aquí en Gijón, en Asturias o en España. Está sucediendo en todo el mundo. Muy bien, hoy no preguntaré qué conclusión sacaremos, porque las conclusiones las han sacado ustedes dos. Como correspondía, yo lo que trataba de hacer era un poco de interpelador. Y se me ocurrió pensar cómo podemos ilustrar esto. Lo primero que me acordé fue de un pequeño verso de un poema hecho canción que dice "Todo cambia en este mundo", que es lo que vamos a escuchar a continuación, que es el tema "¿Qué he sacado con quererte?" de Violeta Parra. Sombra, ay, ay, ay, de... Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y Elena, usted sabe que salimos por Radio La Retaguardia de Buenos Aires, ¿sí?, que es el único medio que transmite completamente los juicios de lesa humanidad que se llevan en la actualidad. A través de esos juicios de lesa humanidad aparecen anécdotas, aparecen historias. En este caso, se me ocurrió como una buena idea hacer hincapié en una pequeña historia que apareció en un juicio, que son historias, bueno, con situaciones que superan la ficción en cuanto a violencia, miedo, injusticia, dolor, pero a veces se pueden conocer las de superación, las de resiliencia, emoción y resistencia. Por ejemplo, esta historia trata de dos nenas de 2 años que vivían con sus respectivas madres y otras 3 compañeras de militancia, intentando escapar de la persecución del terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y en un operativo violento se secuestraron a 4 de esas mujeres. Y las nenas pudieron salvarse, por así decirlo, por un papelito escondido en su ropa interior con la dirección de sus abuelos. Madre mía. Esto empieza así, mire. Estas historias son. Bueno, a ver, esto comienza más o menos así. El operativo fue el 26 de febrero del 78 en la ciudad de Mar del Plata, donde se me ocurrió nacer a mí, por casualidad. Bueno, las niñas eran María Victoria Priglione Greco y Sofía Barry. María Victoria se la conoce como Vicky, como Victoria. Y el pasado viernes 21 de febrero dieron sus testimonios en el juicio Subzona 15, tramo 2, que ocurrió justamente en la ciudad de Mar del Plata. Victoria y su hermana Isabel son actualmente 2 reconocidas militantes en la zona de La Plata y la parte sur del Gran Buenos Aires. Son hijas de ambas de desaparecidos y les tocó dar testimonio a Vicky, en este caso, 2 años y medio mayor que Isa. Viajó a Mar del Plata y estuvo presente en el juicio. Y comenzó presentándose, dijo: "Yo soy María Victoria, la hija de Cristina Greco. Voy a comenzar por comentarles un poco quién era mi mamá". Bueno, Dora, la mamá de Cristina, había nacido el 28 de octubre de 1947. Se recibió, bueno, hizo todos sus estudios en la zona sur de Buenos Aires. Se recibió en el 63 como maestra nacional normal. Empezó a estudiar odontología en la Universidad de la Ciudad de La Plata. Se graduó y empezó a trabajar en la sala de primeros auxilios de Ranelagh, que en ese momento era una zona que tenía una pequeña zona muy, muy rica y grandes bolsones de pobreza, todo cerca de su barrio. Fue ayudante honoraria en la Cátedra de Odontología de la Facultad de La Plata. En paralelo participó en un proyecto en Quilmes, también zona sur, en un equipo interdisciplinario de médicos y odontólogos que recorrían con ambulancias los barrios carenciados, atendiendo a niños con problemas bucodentales, problemas de salud, lo hacían esto de manera voluntaria. También tenía su propio consultorio en Berazategui, trabajaba en el hospital de Gonet, que es en las afueras de La Plata, y ahí, en ese hospital, conoció a su compañero Armando Priglione, que fue el papá de las chicas, que actualmente también está desaparecido. Lo conocían como Bocha o Sonki entre los compañeros de militancia. Ambos eran militantes revolucionarios del Partido Comunista Marxista-Leninista, PCML, que era de tendencia maoísta, era un partido bastante minoritario y no tenía brazo armado, vamos, tenían activismo en distintos lugares, en fábricas, en hospitales. Participaron activamente en el área de salud, en la organización dentro del hospital mencionado, donde también hubo otros médicos desaparecidos. Un año antes del golpe de Estado, se tuvieron que ir a Buenos Aires porque ya estaban actuando los comandos paramilitares de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que se dedicaba a matar y a desaparecer en democracia. Se fueron a la ciudad de Buenos Aires y ahí Cristina queda embarazada. Pudieron estar juntos solo 6 meses, los tres, con su hija, porque el 1 de octubre de 1976 la mamá fue secuestrada por primera vez en un departamento de la calle Viamonte al 1600, que estamos hablando de unas 5 o 6 calles del Congreso Nacional, pleno centro de Buenos Aires, por fuerzas conjuntas de Policía Federal y Ejército. A Cristina la llevaron a la ESMA, al campo de concentración ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada. Supieron que en la ESMA Cristina fue vista por Lidia Vieira, una secuestrada sobreviviente, que también en el juicio relató cómo fue encerrada, encapuchada y sometida a terribles torturas. Y en ese juicio dijo textualmente: "No nos olvidemos que las mujeres detenidas en la ESMA vivieron un doble tormento, la física de las torturas y la psicológica de las violaciones, como eran parte del plan sistemático de persecución y dominación como vulneración de la subjetividad". Cristina estuvo secuestrada ahí 6 meses hasta que la liberan sin explicaciones. Repentinamente la dejaron a fines de marzo de 1977. Nunca supo ella por qué. Mientras estaba secuestrada, su compañero ya estaba clandestino, estaba porque sabía que lo iban a ir a buscar, por lo cual no pudo cuidar a Victoria. Victoria contó que se quedó con una compañera de la organización que tenía 2 hijas pequeñas, no la pudo cuidar mucho, entonces el padre la llevó con su abuela Petrona, que vivía en la ciudad de Tres Arroyos, esto es provincia de Buenos Aires, a varios kilómetros de la capital federal. Luego fueron a Necochea, otra ciudad costera al sur de Mar del Plata, a casa de unos parientes, y finalmente el padre lo llevó a la casa de sus abuelos y la tía en Berazategui. Y se quedó un tiempo ahí hasta que liberan a la madre. En ese momento pudieron vivir juntos nuevamente la beba, papá y mamá, por unos 8 meses, hasta la noche del 6 y 7 de diciembre de 1977, que fue el operativo Escoba. Escoba, así lo llamaron, que eran allanamientos violentos de los grupos de tareas en diferentes provincias del país que planificaron para barrer con la militancia del PCML, de ese partido. Cristina en ese momento estaba nuevamente embarazada y con una beba de 1 año y medio. Tuvo que buscar un lugar donde vivir y consiguieron una casa alquilada en Mar del Plata, en el barrio Caizamar, que es un barrio muy conocido de Mar del Plata. La noche del 26 de febrero de 1978, alrededor de la medianoche, se comenzaron a escuchar frenadas de autos, disparos, gritos, cortan la luz de toda la manzana, entran a las patadas. A la mamá de Vicky, que estaba embarazada de 8 meses, y Silvia, intentaron escaparse con las nenas, que eran dos bebas de apenas 2 años. Erna, que era una amiga, les contó que la dejan con ella, con ese famoso papelito en sus bombachitas, con los datos de los abuelos mientras el operativo continuaba. Estas son palabras textuales que dijo Victoria en el juicio. Cristina Greco fue llevada por segunda vez a la ESMA, pero esta vez con un embarazo avanzado. Ahí se encontró con algunas personas que luego lograron salir del campo de concentración y también declararon sobre el estado en que estaba la mamá, que decía que estaba muy asustada porque había sido reconocida por un tal Pedro Bolita, que después se enteraron que era Carlos Gailán, un suboficial que custodiaba detenidos y junto con el prefecto Héctor Febres eran los encargados de sacar a los bebés de los campos de concentración, y darlos en familia a darlos a familias amigas de los militares. El famoso robo de bebés, con el cual todavía hoy se siguen recuperando las identidades de algunos nietos. También dijo que Sara Solars de Osatinsky era quien cuidaba y acompañaba a las embarazadas secuestradas en esa etapa de la ESMA, que también era una detenida. La pusieron ahí. Y unas 15 mujeres en una piecita al lado de la capucha. La capucha era un lugar donde estabas previamente antes de ir a la sala de torturas. Tenían atados, encapuchados a las personas que estaban secuestradas ahí. Y la mujer contó que al momento del parto las tenían en el sótano, justo al lado de la sala de torturas, en un lugar que a veces estaba inundado con un centímetro o dos de agua y a metros de donde estaban torturando a otras personas y se escuchaban los gritos y todo lo que pasaba en ese momento. Y también recordaron que los médicos torturadores, porque torturaban con médicos para saber si no se te iba la mano y lo matabas, claro. Entonces tenían que tener una forma de saber hasta dónde. Esos médicos eran José Luis Maniaco y Carlos Capdevila, alias Tommy, y que luego les sacaba el bebé Febres, que los entregaba a las familias que habían pedido un bebé y estaban en una lista siniestra, la cual se sabe que existe, pero al día de hoy, como no se abrieron todos los archivos, no se ha podido saber dónde está. Bueno, para que se den una idea, que esto lo declaró Victoria en el juicio, este Febres, que era el que robaba bebés, fue asesinado por sus mismos camaradas de la fuerza en 2007, porque como venía el primer juicio de la megacausa ESMA, en donde estaban todos muy comprometidos, entonces lo envenenaron con cianuro, para que no declarara acerca de a dónde llevaban a los bebés que robaban a las detenidas. También cabe decir que después de parir, generalmente a las detenidas las trasladaban, que trasladarla era, le metían una inyección con un sedante, las subían a un avión y las tiraban desde 1000 metros al mar. Bueno, hasta ahí miren la magnitud y el siniestro de este plan sistemático. Mataron a su propio ex compañero para que no declarara. Bueno, Victoria y Sofía fueron entregadas al día siguiente a la policía bonaerense de Mar del Plata. En la comisaría fue una vecina para ver y les dio una constancia, que todavía está esa constancia y que Victoria la llevó al tribunal, que dice que eran dos menores NN que se las entregaron ahí. Y durante mucho tiempo no pudieron saber qué había sucedido, hasta que Sofía Borri, en una reciente investigación, descubrió documentos que revelaron que habían estado en el hogar de niños Ramón Gallone, y después aparentemente hubo 10 días que no se sabe de dónde estuvieron, y aquí aparece otro nombre, la jueza Olga Griselda Artola, que le dijo a los abuelos y a la tía de estas nenas que habían sido abandonadas en la vía pública mientras las cuatro mujeres habían sido demoradas por una cuestión de tránsito. Todo esto está contado en el juicio. Invitamos a quien quiera a meterse en el portal de la radio La Retaguardia, lo va a encontrar. Busca la causa esta y está todo así. Bueno, la hermana María Isabel nació en el campo de concentración de la ESMA entre febrero y marzo del 78, no se sabe bien, pero de la peor forma fue arrancada una semana después de los brazos de la madre. Con la violencia, el desamparo y el desarraigo que significaban, le sacaban el bebé. Igual el dolor y el miedo que habrían sentido las dos nenas de 2 años durante ese procedimiento, ese secuestro, y del cual sobrevivieron. Pero esto, digamos, en este caso hubo un poco de suerte porque pocos días después, el 30 de marzo, Isabel fue entregada a los abuelos con apenas una semana de vida. De la madre no se supo más, se supone que fue trasladada, y del padre se supo que estuvo en algunos centros de detención por medio de testigos sobrevivientes, pero tampoco hay demasiada idea al día de hoy. Eso, justamente ahí, es lo que siempre decían las madres, memoria, verdad y justicia, saber qué pasó. Saber qué pasó con cada uno. Aunque no tengan los restos, saber a dónde los llevaron, por qué lugares pasaron, tener memoria. Memoria, verdad y justicia. Justamente con unas palabras parecidas termina el testimonio de María Victoria, que es lo que vamos a escuchar ahora, que incluye una parte graciosa, porque en un momento el mismo juez intenta hacerla terminar, pero ella no dejaba de hablar,

Programa número 69, me informa acá Godofredo. Uh-huh. Hoy hemos llegado. Y que es la primera vez que se repite un invitado. Con un tiempo de por medio, pero es la primera vez que, en este caso una invitada, se repite. Qué bien, un honor. Bueno, a ver, vamos a... Hemos hablado de muchas cosas antes. Qué lástima, Godofredo, que no trajimos las grabaciones para hacerle las mismas preguntas y a ver si decía otra cosa, ¿no? Y a ver si la pillamos. Para ver si la pillamos. No, pero hoy, bueno, nos trae, en este caso, una nueva presentación de un nuevo hijo, un nuevo librito. Creo que... pues ahora mismo el tiempo... Brevemente. Iba a presentarlo. Hubo una entrevista ahí cuando yo hacía de movilera, que te abordé a la salida. Nos contaste muy poco, pero nos gustaría que nos contaras algo más y que nos hablaras de eso que vas a hacer dentro de poco y que hablabas al principio en la agenda. Vale. Bueno, en junio presenté el libro este, el último poemario, Bailarinas de Rafia, que, bueno, habla de una circunstancia vivida, que es la pérdida de un padre, la muerte de un padre, el Alzheimer de mi madre. Bueno, habla de las pérdidas, también de una etapa en la que a estas edades llegamos, ¿no? Que es normal perder a los seres queridos, en la que te encuentras, el suelo se te ha ido, ¿no? Y eres, ya, tú eres ya la dueña, el referente de tu familia, ¿no? Y bueno, ese sentimiento de pérdida, de nostalgia, mucha nostalgia, también de esperanza y de fuerza, porque no te queda otra, ¿no? Uh-huh. Y es un libro, sí, puede que sea triste, pero no es trágico. Y de hecho, eso que vamos a hacer la semana que viene, bueno, el libro lo presenté, una presentación normal al uso, y cuando para el POES, tuve la oportunidad de volver a presentarlo, pues no quería hacer otra presentación igual, ¿no? Y hacía tiempo, Juanjo da Silva, mi pareja, mi marido, y yo habíamos hecho para el otro libro, nos habían invitado a un festival y habíamos hecho un número, porque él es DJ, y con música, él pinchando, además, un formato muy novedoso, creo que tenemos que registrarlo, porque no lo conozco yo por ahí, que es poniendo música con los vinilos y yo recitando. No es un simple, pongo una canción, pongo el poema, ¿no? Incluso temas que me gustan mucho, que le gustan a él, no encajaban. Es la búsqueda de una sintonía perfecta entre un tema, una emoción en la música y una emoción en el poema, ¿no? Antes de ir un poco al evento este, para más o menos meternos en el clima de un libro, ¿te podemos pedir un poema del libro? Sí, claro. Ay, siempre es tan difícil elegir, ¿verdad? Sí. Es... bueno... Por ejemplo, este poema no está en ese número que de musical y habla de... todos los poemas tienen una imagen, un momento. Y este es el momento en el que cuando voy a visitar a mi madre a la residencia que ahora llaman de Lera, ¿no? Esos edificios que son asilos, ¿no? Uh-huh. Y de repente me vino la palabra asilo, que parece que ya no la usamos, ¿no? Asilo. Necesito que este cielo plomizo desaparezca cuando voy a visitarte a tu habitación. Es nueva para ti, pero me pregunto cuántos cuerpos la han ocupado antes. De repente caigo en la cuenta de que todas las que han dormido en tu cama ahora estarán muertas. Y es ahora cuando tomo conciencia de tanta pérdida y arden mis entrañas de dolor. Necesito que al menos un rayo de luz alumbre la austera estancia para que empuje la tristeza que todo lo ocupa hacia afuera. Hemos cambiado el nombre de los edificios como si eso importara, como si asilo no fuera una palabra hermosa. Albergue, cobijo, amparo, resguardo, refugio. Crear y destruir, asentarse y comenzar la fuga, como si huir redimiera la vergüenza y olvidar borrara las cicatrices en el paisaje. Ese lugar de tránsito donde los pequeños cuerpos encorvados ocupan todas las sillas y ni siquiera las miradas se cruzan en los pasillos. Este lugar de visitas donde el amor se concentra en tiempo. Tiempo muerto, leve tiempo. ¿Me equivoco o, digamos, algo que se repite con tus libros anteriores, que la escritura es muy visceral, ¿verdad? Sí, sí, yo soy visceral, mi manera de sentir y de ver la vida es visceral. Y eso tiene mucho que ver con frases, con imágenes, con una mirada personal, pero yo creo que es una mirada común, también universal. Intento que hablar de mi ombligo, pero lo decía, tengo un libro que se titula Ombligos y Universos, pues a veces digo, ay, no quiero seguir hablando de mí, ¿no? Pero me doy cuenta que es que luego lo ves en una noticia, lo ves, son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Bueno, los antiguos griegos decían la tragedia de la existencia humana. Claro. Sí. Puede ser que vaya por ahí, ¿verdad? Sí. Y los temas, como antes decíais, Eros y Tanatos, ¿no? O sea, los temas siempre se repiten. Es como cada persona concibe y habla sobre ese tema, ¿no? Todo está ya inventado, ¿no? A ver, volvamos un poco a este formato novedoso que habéis inventado. Sí. Como, bueno, sabemos que nació porque lo hemos visto en algún micro abierto, inclusive. Sí. ¿Cómo fue trabajar eso de que no se trabaja generalmente con música ya, sí, digamos? De esta manera, porque claro, yo que te digo, bueno, pues alguien tocando una guitarra, alguien, bueno, pero esto, y además parece sencillo, ¿no? Pone música y yo, no, en este número hay 16 canciones. A veces el paso de un poema a otro va muy rápido, y son vinilos y tal. Entonces, bueno, pues la verdad es que tiene una carga de trabajo tal. Y lo que te digo es la búsqueda de un tema. Por ejemplo, teníamos un tema para el final, que el final es importante, como el principio, ¿no? Y era un tema que nos gustaba mucho a los dos, de siempre. Y era como, no. Hasta que dimos con otro tema que a lo mejor no es el tema de nuestra vida, pero crea una emoción y crea un... O sea, por eso digo que no es pongo un tema, pongo un poema. No, hemos intentado crear un universo, es algo como teatral, ¿no? O sea, un poco así, sí. Ahí está, entonces diríamos va más por lo performático, podríamos decir. Sí, porque, por ejemplo, podrían estar los discos o tal en otro lado, pero lo hacemos junto, porque hay una comunicación también visual entre los dos para dirigir cuando entro, cuando no. Y luego, bueno, pues también tiene su cosa, ¿no? Ver esa manera de trabajar la música, ¿no? Que es muy especial. Y además, no quiero desvelar autores de la música, pero os puedo decir que son sorprendentes, que no es a la poesía siempre va asociada a los cantautores, ¿no? A un tipo de no, aquí hay desde jazz, hay rock, blues, no sé, temas de DJs, o sea, es muy dinámico y hay temas tan potentes que yo cuando hago los ensayos bailo. Lo que pasa es que me encantaría soltarme porque me encanta bailar, es una de mis pasiones. Supongo que cuando esté allí voy a tener un pánico escénico que me va, no lo sé. Ya tengo tablas, igual hasta me veis bailar un poco, bueno, bailar, porque de verdad que hay temas que son imposibles. De hecho, luego, a lo largo del día, no se me quitan de la cabeza. Voy caminando, me van marcando el ritmo, ¿no? De verdad que es algo que la gente que lo ha visto me lo ha pedido, que por favor lo hiciera con este libro. Me animó mucho a replantearme, porque lleva un trabajo. Y es que es muy potente, o sea, las sensaciones de la... Porque el otro lo hicimos con Zapatos y Cordones, lo hicimos por Andalucía, por El León, o sea, lo llevamos por ahí, ¿no? Y fue siempre un éxito rotundo, la verdad. Estás hablando de un gran montaje. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando este trabajo? Mira, en este nos sirvieron mucho las tablas del anterior, ¿no? Porque en el anterior estábamos asustadísimos. Entonces, hacíamos muchos ensayos, pues bueno, pues a lo mejor dos o tres veces a la semana nos poníamos. Pero en este la verdad es que íbamos como muy sobrados. De repente digo, Juanjo, tenemos que ponernos que ya queda muy poco para... Y lo hemos disfrutado mucho, pero yo creo que es por eso, porque bueno, pues ya la experiencia es un grado, ¿no? Pero sí lleva... parece fácil, pero yo creo que es el resultado también de una conexión brutal. Nosotros nos conocimos por la música, respiramos la música, o sea, es una afición más, una manera de vivir que la nuestra, ¿no? Con relación a la música. Entonces, eso también yo creo que se transmite. Bueno, estás llegando a un escenario, digamos que de cierta relevancia, no vamos a decir tan importante, pero de una gran relevancia porque es un festival de poesía que se hace aquí en Gijón, del cual no conozco tantos, algunos que otros perdidos por ahí, pero no hay tantos. ¿Qué, personalmente, qué te pasó al saber que que tenías que presentarte en este festival. Bueno, ya estuve hace con el otro libro. Bueno, y estuve también presentando a gente. Bueno, bien, me hace ilusión en especial porque es de mi ciudad, ¿no? Ya he estado en otros festivales y la verdad es que era como, siempre es una espinita si no estás en tu ciudad, ¿no? Es, me gusta, me siento arropada, va a haber gente, pues, amigos, gente que pasa por ahí, porque lo bueno es que también te vea gente que está fuera de tu círculo, ¿no? Que aquí hay mucha endogamia a veces en esto de la poesía. Y bueno, pues es un escenario, a través de estar el Poes, pues también hay una difusión a nivel pues periódico, tal. Y bueno, es una experiencia, me hace mucha ilusión, además me hace muchísima ilusión estar con él, o sea, con mi pareja de toda la vida, mi amor, un apasionado, un alquimista de la música brutal, la gente que lo ha escuchado, ya sé que no le gusta que lo diga, pero es, si no, el mejor es uno de los mejores pinchas, como lo gusta, DJs, porque la de palabra DJ le chirría, es una pasión que tiene desde que era, desde siempre, o sea, y no, ahora que se lleva mucho lo de ser DJ, como lo de ser poeta, ¿no? Pero no, él es un friki de esto en casa, porque lo hace en casa, para él solo, ¿sabes? Esto cuando se lo pedí, se echó para atrás, pero luego ya empezamos los dos, y este tema... Y bueno, y la verdad es que es un camino que hemos recorrido juntos. Es una cosa que nos une mucho la música, ¿no? Vamos un poquitito para atrás. Al ir escribiendo esto, ¿cómo fue tu proceso personal? Para escribir el libro este. Pues fíjate que me pilló, como el anterior libro, en un declive poético. O sea, yo tuve unos años de una compulsión de escritora. Blanca. No, al contrario, sí, estuve 35 años, 40, luego sí, una sí, compulsión, sí. O sea, una vomitona. Una explosión de libro por año, de novelas, de poemarios. Y después de la pandemia, o sea, en la pandemia dejé de escribir. Escribía lo mínimo. Y este libro ha llegado a ser casi un libro por encargo. Oye, para esta antología, para esta... Entonces, casi he puesto la cabeza a funcionar. Y bueno, luego alguno que ya... Pero me está costando mucho. De hecho, ya llevo un año sin escribir poemas. Al principio lo estaba pasando mal, como diciendo... Uf. Pero bueno, pero ahora vuelvo a la novela, o sea que eso me consuela un poco. Que llevaba años sin escribir narrativa y me costaba muchísimo. Y ahora me cuesta mucho escribir poemas, pero me cuesta menos. Estoy volviendo a fluir. Entonces, bueno, supongo que son periodos. Lo importante es no volver a ese periodo en blanco tan brutal porque, bueno, es a modo personal, ¿no? Ya no escribo lo de promocionarte, lo de las presentaciones... Luego es muy bonito y es muy emocionante, pero de verdad que desgasta mucho. Yo tengo una vida familiar pues complicada, tengo tres hijos. Entonces, bueno, pues eso, estos son satisfacciones y seguir creando por el hecho de crear. Elena lo sabe, la satisfacción que te da es a ti misma, es una cosa que te pides a ti misma. Luego, si tiene repercusión y va bien y gusta, pues bueno, luego, claro, es mejor, ¿no? A ver, escribimos también para que nos lean un poco, porque si no... Siempre. Bueno, tuvimos ahí un pequeño spoiler. ¿Se viene una futura novela o algo de no, eso? No, llevo con ella... Si es que la tenía apartada, la tenía apartadísima. Estaba en la página 90 desde hacía 3 años. Y ahora, por fin, ya he pasado la página 100. Y además, va. No, ojalá. Pero bueno, es un proceso. Es que lo de la novela necesita una continuidad, un todos los días. Y eso ahora no puedo. O sea, es una vorágine de cosas. Lo ideal sería encontrar unos meses y estar todos los días escribir un poco. Entonces estoy segura que... Porque luego viene la corregir. Los poemas es más fácil, ¿no? Bueno, vamos a ser un tanto reiterativos. No podemos dar estos lujos en este programa. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Jueves? Jueves 20 a las de marzo. 7, sí, en el Llano. La biblioteca. Centro Municipal Integrado, el CMI, sí. Como me gusta decir aquí, el CMI, el Llano. Eso. Y es en el Salón de Actos, que fuimos el otro día para echar un vistazo. Yo había ido a algún evento y tal, pero no me acordaba. No es lo mismo ir como espectadora que ir tomar conciencia un poco, pues, para ver cómo es aquello. Y la verdad es que es muy acogedor, tiene ese ese tipo de teatro, parece un teatro a la antigua usanza, uh-huh. más que el salón de actos así frío, es muy con las butaquitas y, uh-huh. y tal. Tiene un aforo interesante, bueno, así bueno, que bueno, a ver, hay, os bueno, animo. Sí, bueno. Pero bueno, da igual, nosotros hemos hecho nuestro número musical, el anterior, lo hemos hecho para 100 personas y lo hemos llegado a hacer para 4. Uh-huh. Y te digo que el de 4 fue tan emocionante o más. Porque, a ver, es... ¿Cómo funciona la poesía misma, vamos? Claro, uh-huh. claro, la emoción. Esos cuatro estaban llorando como magdalenas. O sea, que es muy emotivo, ¿eh? El número. Porque, claro, si juntamos, ya ves el poema, ¿no? Que os acabo de leer. Si juntamos el poema en un, claro, en un ambiente, en un, con la música, uh-huh. que lo subraya, lo envuelve, uh-huh. estamos en un creando algo muy que llega mucho. Bueno, pidiendo disculpas por el atrevimiento, Julia, ¿te podemos pedir para cerrar esta entrevista otro poema? Vale, vamos a ver. Bueno, voy a leeros uno de los poemas, este sí está. Y os digo que este es uno de los momentos más hermosos del número, porque todos tienen, unos tienen, son dinámicos, tal. Este es, que hasta me cuesta a veces recitarlo cuando ensayamos, porque se crea con la música... La música es muy bonita, la que lo envuelve. ¿Recuerdas? Sobrevivimos ante tanta inclemencia en aquel resquicio de amor que nos quedaba. Y las paredes se fueron ensanchando. Y la supervivencia se convirtió en renacimiento. Era una semilla fuerte la que creció a la sombra de nuestras locuras cotidianas. Jugábamos cada día a apurar nuestros cuerpos y celebrábamos la victoria al vencer la tristeza del ocaso. Afrontábamos cada tarde de domingo soñando con la huida definitiva y conjunta. Guau, qué guapo. Sí. Bueno, pues imaginaros. Digo, Juanjo, ¿contamos la música? No. Es que encima la música es brutal. Pertenece a una banda brutal. No. Quien quiera que vaya. Ah, que bueno, lo porque vea. Es verdad, el Poes este año siempre tiene una temática, sí. Y la temática es cine. Uh-huh. Entonces, sin darnos cuenta, estábamos utilizando bandas sonoras, nos dimos cuenta, dijimos, va, pues redondo. Entonces ya luego intentamos que algunos uh-huh. temas que fueran por ahí, ¿no? No vamos a contar más. Nada, quien sí, quiera enterarse del resto, sí, el próximo jueves 20 debe estar ahí en el CMI El Llano, y si no pues están porque nos escuchan de Buenos Aires, esperen a la próxima y vamos ahí, le grabamos una pequeña parte. Julia Navas Moreno, no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos, siempre, y por dejarnos acompañarte. Me encanta estar siempre en este programa. Así que, cuando queráis, a por la tercera. Gracias. Un lujazo hoy. Hoy, pero ¿qué le pero, parece? Pero mire, bueno, o sea, nos superamos cada día más, ¿eh? Aparte, le digo la verdad, creo que en vez de invitada la vamos a contratar también, ¿sí? como personal estable, ¿eh? Sí. O que haga una columna, algo, porque hoy fue un lujo. Fue un lujo, sí, señor. Muy bien. Bueno, antes de retirarnos, si bien. Alguien desea escuchar este programa o alguno de los anteriores, ¿a dónde debería dirigirse? Pues al Facebook, Fueguitos en la Caverna, o al blog, fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Aunque tengo que decir algo, en Facebook, como aparece la descripción así seguido de todos los programas, es más fácil encontrar programas anteriores que en el blog. Ah, bueno. Así que bueno, porque creo que vamos a empezar a recomendar la búsqueda por el Facebook por el y luego Facebook. Escucharlo ahí. Y vale. Además que estamos saliendo también por YouTube. YouTube, sí. Nos dejan meter el programa por ahora, no nos han censurado con esto de los temas de los derechos de autor, con lo cual ya tenemos una nueva opción para que las multitudes nos puedan escuchar. Y poner comentarios y me gusta y decirnos que somos maravillosos. Eso está muy bien. Muy bien, tengo una mala noticia, Elena. Dime. Mire quién viene con la escoba a echarnos escobazos. Ay, de siempre, no puede ser, siempre igual.